Las primeras seis trompetas del Apocalipsis, ¿qué significan y cuál es su proyección? El doctor Abelardo Limón nos explica en esta otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. En la última sesión usted recordará bien que consideramos del libro del Apocalipsis los siete sellos del capítulo 6 hasta el capítulo 8, verso 1. Dimos también una pequeña introducción sobre las siete trompetas del capítulo 8, verso 2, al capítulo 14, verso 20. Vamos ahora a considerar un poco más de las primeras seis trompetas y luego consideraremos la séptima, empezando del verso 2 del capítulo 8 hasta el capítulo 9, verso 21. Es aquí cuando aparece en la escena celestial otro ángel, quien seguramente es el mismo Señor Jesús. Él es el que toma las oraciones de los santos y, dice la Biblia, las pone en el incensario de oro y las mezcla con el incienso, subiendo un humo a la presencia de Dios. Luego vacía el incensario lleno de fuego sobre la tierra y enseguida, dice Juan, los ángeles empiezan a tocar las trompetas. Las primeras cuatro provocan catástrofes en la naturaleza que causan grandes dolores a la humanidad. Parecería que desde los sellos, los castigos son parte del plan de Dios en el desarrollo de la historia, a través de los cuales se prepara el terreno para la venida del reino de Jesucristo. Sabemos que, según Juan, los santos han estado orando, «Venga tu reino». Así que la historia se va dirigiendo hacia el cumplimiento de la dicha petición de estos ángeles, la venida del reino. Con el toque de la quinta y sexta trompeta, ya no es por métodos naturales que el castigo se sigue desatando sobre los hombres, sino que ahora podemos observar que son por instrumentos sobrenaturales. Algunos dicen aquí que las langostas y los caballos son ciertos personajes, o ejércitos, o sistemas o religiones que hay en la tierra. Pero no podemos decir que hay seguridad a este respecto, querido oyente. Personalmente creemos que son instrumentos sobrenaturales, aunque puede ser que sean enfermedades o quizá pestes nuevas desconocidas para la ciencia médica del día de hoy. Sea lenguaje literal o figurado, el caso sí es que será terrible como nunca antes en la historia del hombre. Después de las seis trompetas hay un intervalo de tiempo. Vemos que Juan nos dice en el capítulo 10, verso 1, que con una vara se procede a medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. El acto de medir quizá puede significar que esta parte del templo es segura y santa, mientras que el patio que no se mide es profanado y sin importancia. Muchos se respaldan en este pasaje para decir que los judíos volverán a edificar el templo en Jerusalén. Luego se ven dos testigos sobre quienes hay mucha especulación en cuanto a quiénes serán, pero lo más común es pensar que el uno es Enoc y el otro Elías, por cuanto estos dos no conocieron la muerte. Hay otros que creen que se trata de Moisés y Elías, pero tampoco hay ninguna seguridad, pues la Biblia no dice quiénes son. Tanto los detalles de los eventos como el lenguaje que se utilizan nos hacen interpretarlo literalmente. Es decir, habla de su venida, su testimonio, su muerte y su resurrección. Su ministerio dura 3 años y medio, y esto parece ser que es la primera mitad del periodo de tribulación antes del gobierno total del anticristo. Después de este intervalo de tiempo, vemos que la séptima trompeta es tocada en el capítulo 11. Es difícil aquí tratar de identificar a esta con la última trompeta de que Pablo habla en 1 Corintios 15, 52 o de la primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, verso 16. La trompeta aquí es el anuncio de que ha llegado el tiempo del juicio. Y si consideramos que esta trompeta séptima incluye las siete copas, entonces todas ellas constituirán el tercer y último ay. Juan también comenta sobre otro intervalo de tiempo, el del capítulo 11 al capítulo 14. Se ve aquí el cielo abierto y más juicios que son derramados sobre la tierra. En primer lugar, Juan nos cuenta de la mujer y el dragón. Esta escena se refiere y se le llama una señal o un prodigio, de modo que tenemos razón para creer que habla en lenguaje simbólico. Nos tenemos que preguntar entonces, ¿a quién simboliza esta mujer? Es poco probable que represente a la iglesia. Las referencias nos hacen pensar que posiblemente puede tratarse de Israel, aunque algunos prefieren decir que se trata de Jerusalén. No hay duda de que el dragón representa a Satanás, y pensamos que el hijo varón es Jesucristo. A través de la historia, sabemos que el diablo ha tratado de frustrar los planes de Dios para la redención del hombre, pero que desde Edén hasta la ascensión de Cristo, Dios siempre ha seguido adelante con sus planes y los seguirá hasta su perfecto cumplimiento. Juan también nos cuenta de las dos bestias en el capítulo 13 del 1 al 18. Una salió del mar y la otra de la tierra, y las dos son satánicas. La primera, al contrario que Jesucristo, aceptó del diablo los reinos del mundo y llegó a ser un dictador mundial que recibe adoración y que es el anticristo. La segunda bestia, que hace que el mundo adore a la primera, es el falso profeta. El propósito de ambos se ve en el capítulo 19, verso 20, y en el capítulo 20, verso 10. Estos dos personajes pretenden con su esfuerzo establecer aquí en el mundo un reino satánico en oposición al reino del Señor Jesucristo. Juan también nos cuenta del Cordero y los 144,000, primicias de los redimidos. En el capítulo 14, verso 1 al 5, vemos una escena en el cielo en la que Jesucristo está sobre el Sion celestial, rodeado de esta compañía de personas. No están delante del trono, sino con él, y le siguen donde quiera que él va. En el capítulo 14, Juan nos cuenta del Hijo del Hombre y seis ángeles. Aparecen primero tres heraldos angelicales. El primero anuncia un evangelio eterno, llamando al pueblo a temer a Dios, quien es el creador y juez. El segundo ángel anuncia la pronta caída de Babilonia, tan segura como si ya hubiera ocurrido. El tercer ángel pronuncia el destino de los que adoran a la bestia o se someten a él. Luego sigue una bendición para los que mueren, porque en aquellos días es preferible la muerte a la vida. Juan también nos cuenta del Hijo del Hombre y tres segadores angelicales. En Mateo, capítulo 13, verso 37, el evangelista dice que el Hijo del Hombre es el sembrador. Y aquí lo vemos como el segador que manda a sus segadores para vendimiar los racimos de la viña de la tierra. Después de los siete sellos y las siete trompetas, pasemos entonces ahora a las siete copas de la ira de Dios, en el capítulo 15 y en el capítulo 16. Primero veamos la preparación celestial para las últimas plagas. En el capítulo 15, Juan nos dice que con el Todopoderoso no hay prisa, porque no hay duda acerca del resultado que se obtendrá. Los juicios de Dios son juicios justos, y hacia el fin todos han de glorificar al Santísimo, ya que los entendidos le adorarán aún en medio de los juicios. Juan nos dice también que se enviarán siete plagas sobre la tierra. Unas copas que son vaciadas en sucesión rápida sobre la tierra simbolizan el último castigo para el hombre, que es lo que satisface la ira de Dios sobre el pecado. Es imposible con todo esto decir o describir lo que sucederá en los humanos al padecer bajo estas plagas, pero sí nos gusta creer que la santidad y la justicia de Dios demandan esta ejecución sobre el pecado. Al llegar al capítulo 17 llegamos a la gran caída de Babilonia. En la orilla del Éufrates, el gran cazador delante de Jehová edificó la primera ciudad y fundó el primer imperio. Nimrod se hizo grande entre los hombres, edificando sin Dios. De modo que el Señor interrumpió su obra y confundió las lenguas, dando el nombre de Babilonia a aquella ciudad, la cual llegó a simbolizar lo mundano y el paganismo con su idolatría. su gran sacerdote tenía el título de Pontifex Maximus, cuyo título pasó al Papa en Roma, y el cual lo usa hasta el día de hoy, figurando entre sus muchos honores. Pero muchos interpretan que el capítulo 17 habla de la ciudad como un centro de una religión de idolatría o un sistema de la religión falsa, mientras que el capítulo 18 se refiere a una ciudad comercial y gubernamental. Por esto, muchos creen que el capítulo 17 habla de la ciudad de Roma, es decir, del Vaticano o de la Roma papal. El capítulo 18, creen algunos, habla de la ciudad misma, es decir, de Roma con sus siete colinas, o que Babilonia será reedificada sobre sus antiguas ruinas y llegará a ser grande, siendo destruida de repente, como lo dice el capítulo 18, verso 8. La mujer ramera que se describe aquí y que se ve sentada sobre la bestia es una que ha tenido relaciones ilícitas con los reyes del mundo y de esta manera ha influenciado en los reinos, y vemos que las multitudes han sido embriagadas con el vino de su fornicación. Esto tal vez se refiere a la doctrina falsa con la que ha adormecido a sus feligreses, dándoles falsas esperanzas en cuanto a la salvación que ella pretende darles. Grandes volúmenes, amable oyente, se han escrito sobre estos dos capítulos, así que tendremos que dejar a cada quien que busque del Espíritu Santo su propia interpretación, considerando a la vez todo lo que se ha escrito en cuestión de estos dos importantísimos capítulos del libro del Apocalipsis. Al final del libro vemos ahora el gran triunfo de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 19, Juan nos relata estos detalles. Este capítulo, querido oyente, nos da el mensaje principal de todo el libro y de toda la Biblia. Yo le quiero invitar a que tome una pluma a este momento y ponga una estrella muy, muy grande al lado del capítulo 19, porque es aquí donde se culmina el gran triunfo del Señor Jesucristo y se nos detalla el mensaje principal que Dios ha querido darnos. Puede ser que la interpretación de los dos capítulos anteriores da lugar a poder escoger varias maneras de interpretar este libro del Apocalipsis, pero aquí no hay manera de confundirse con el significado de este gran capítulo, el 19, pues se puede ver claramente que finalmente Jesucristo ha de vencer toda oposición y ha de acabar con las fuerzas del mal. No tenemos detalles acerca de la batalla debido a que no hay lugar para dudar cuál será el ejército que saldrá victorioso, pero se puede ver que el Señor Jesús y sus huestes aprehenden vivos a la bestia y al falso profeta, lo cual demuestra que se obtiene una victoria absoluta. Todos los que han seguido a aquellos malignos son aniquilados, y así se termina la época del castigo y la tribulación, teniendo el cristiano el consuelo de que él está del lado del vencedor. Gloria a Dios, decimos sobre esto, pero más de Apocalipsis en la próxima reunión. El triunfo del Señor resucitado da término a nuestra presentación para hoy de la Academia Cristiana del Aire. Quiera el Señor darle a usted su gracia para crecer en su conocimiento. Y nuestra dirección para que nos escriba es la siguiente: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.